la onda. Sí, sí, esta es la onda. Dime cuál, dime cuál. Esta es la onda. Sí, sí, esta es la onda. Corazón. ¿Y qué dice Guillermo? Solo por las noches me pongo a pensar. Solo estoy sufriendo por tu falso amor. Ya no quiero nada, solo viviré. Estoy sufriendo por tu falso amor. Ya no quiero nada, solo viviré. Solo tomaré, solo viviré. Aunque tú no quieras, yo te dejaré. Solo tomaré, solo viviré. Aunque tú no quieras, yo te dejaré. Hey, hey, hey, yendo ese pasito, hey, hey, yendo ese pasito.